Hola, soy Cristina y hoy tenemos un misterio en el cual el señor Castillo descubre un... Oh, bueno, no puedo decírtelo o sería arruinar el misterio, pero ahí él se encuentra un... Creo que vas a tener que quedarte en sintonía y averiguarlo en nuestra aventura en Odisea de hoy. Oh, hola. Me encuentro trabajando en uno de mis inventos. Soy Juan Carlos Castillo, pero tú puedes llamarme Tío Juanca. Y esto es Odisea. Veamos si esto funciona. ¡Esperen! Muy bien. Me parece que necesita un poco más de trabajo. Pero esa es la parte emocionante, porque nunca sabes lo que descubrirás en el camino. Pero no te quedes solamente con lo que te digo. Puedes averiguarlo tú mismo cuando nos acompañes hoy en nuestra aventura en Odisea. Todavía estoy pensando. ¿Qué puedo decirte de la aventura de hoy sin echar a perder el misterio? Oh, bueno, quédate en sintonía. Volveremos con la aventura en Odisea de hoy después de esto. Existen colecciones de todo tipo: monedas, estampillas, piedras y mariposas. Ah, estaba pensando en iniciar una colección de animales de cerámica. Aunque es divertido acumular estas cosas, ¿tienen algún valor espiritual? Una colección que te enseñará lecciones de vida cada vez que las sacas son los episodios de Aventuras en Odisea. Para empezar tu propia colección de estos programas emocionantes, visita aventurasenodisea.com, donde puedes descargarlos fácilmente. Es otro hermoso día en Odisea y Juan Carlos Castillo está muy ocupado en su taller. En este momento, él está trabajando en su nuevo invento, pero en breves instantes, él estará trabajando en algo diferente, algo muy misterioso. Ahora, si pudiera ajustar esta tuerca... ¡Juanja! ¡Acá abajo, Tomás! Ahí está Juan Carlos Castillo, trabajando en un nuevo invento en el taller. Hola, Tomás. ¿Quién te acompaña? Señor Castillo, le presento a mi sobrina nieta, Juanita Martínez. Ella ha venido a visitarme por un par de semanas. Encantado de conocerte, Juanita. Hola. De veras, ese es uno de sus nuevos inventos, señor Castillo. Bueno, más o menos. Pero no es nuevo, no. Es una idea en la que he estado trabajando por mucho tiempo. ¿Y podría preguntar de qué se trata? Por supuesto. Es un... bueno, no sé cómo voy a llamarle. Básicamente es el opuesto a un horno de microondas. ¿El opuesto? Sí, sí. ¿Has visto cómo un horno de microondas calienta las cosas en unos cuantos segundos? Uh-huh. Bueno, pues este pequeño aparato las enfriará en unos segundos. ¿Un refrigerador instantáneo? Sí, pienso que sería útil por acá, teniendo la heladería y todo eso. Bueno, si es que algún día puedo terminarlo... Las piezas indicadas son difíciles de encontrar. Como este microchip. Será el cerebro de todo el invento. ¿En serio? ¿Esta cosita cuadrada? Sí, tuve que ordenarlo especialmente. Lo colocaré aquí mismo y... ¿Eh? ¿A dónde fue? Creo que cayó al piso. Ten cuidado. No quiero que lo pises. ¿Alguien puede verlo? Salió rodando por allá, debajo de ese mueble. Vamos a ver. Juanca, nunca antes había visto este mueble. Llega hasta el techo, ¿lo acabas de comprar? Pues no, de hecho estaba aquí cuando compré este edificio. Es un viejo diseño. Ya no lo hacen así, en especial así de grande. ¿Para qué lo usa? Baratijas y todo eso. Dame una mano, ¿sí? Tenemos que moverlo para recuperar el microchip. Si lo levantan, yo puedo alcanzarlo, señor Castillo. Gracias, Juanita. ¿Están seguros que podemos moverlo? Pues no lo sé, nunca he tenido que moverlo hasta ahora. Solo hay una manera de averiguarlo. Bien, estoy listo si tú lo estás. Bien, una, dos, levanta. ¿Ves el microchip, Juanita? Sí, está atrás, por la puerta. ¿La puerta? ¿Qué puerta? La puerta detrás del mueble. Está bien. Movámoslo un poco más. Está bien. ¡Ay! Aquí está su microchip, señor Castillo. Gracias, Juanita, pero ¿de dónde salió esa puerta? ¿No sabías que estaba ahí? ¿No? Debe de ser algún tipo de closet. No está cerrado, pero está atorado. Déjame darte una mano. ¡Ay, esto es emocionante! ¡Una puerta escondida! Tal vez es algún tipo de habitación secreta llena de tesoros. ¡Ay, no puedo esperar para entrar! O quizás un closet polvoriento con telarañas. ¡Ay, buena idea! ¿Buena idea? ¡Listo! ¿Me podrías pasar la linterna que está sobre la banca, Juanita? ¡Vaya! Huele a viejo. ¿Hay un interruptor? Sí, tal vez, pero no quiero encenderlo hasta que pueda verlo bien, por si acaso hay cables expuestos. Aquí está la linterna. Gracias, Juanita. De nada. Muchos estantes vacíos y... ¡Juanca! ¿Qué es eso? ¿Qué es? Quédate afuera, Juanita. Eso es lo que creo que es, Juanca. Lo es, Tomás. Mejor no toquemos nada. ¿Pero qué es? ¿Por qué no puedo entrar? Quédate atrás, Juanita. Voy a llamar a la policía, Juanca. Sí. ¿La policía? ¿Qué encontraron? Parece un agujero de bala en la camisa. ¿Un agujero de bala? ¡Voy a entrar! No lo hagas, Juanita. No, vamos, vamos. No hagamos nada hasta que la policía llegue. Muy bien, chicos. Terminamos con esto para que el señor Castillo pueda seguir trabajando en su taller. Sí, señor. Bien, inspector Herrera. ¿Qué concluye? Un cuarto secreto y, entre otras cosas, un esqueleto completamente vestido y sentado en una silla. Aunque no lo crea, señor Castillo, lo que usted se encontró hoy podría ser la clave de un misterio de 40 años sin resolver en Odisea. Afortunadamente para nosotros había una billetera con una identificación en los pantalones. El esqueleto es un hombre llamado Manuel Benavides. ¿Le suena conocido? Para nada. Oh, está bien. Usted no estaba viviendo en Odisea en los años 40. ¿Los años 40? Así es, jovencita. Manuel Benavides vino a Odisea en 1946. Él era el típico vagabundo, no tenía familia conocida. Simplemente parecía venir de ningún lugar. Trabajó como encargado de mantenimiento aquí en este edificio, cuando era un centro comunitario de recreación para las familias. Tomás, tal vez usted lo recuerda. Recuerdo que este edificio era un centro de recreación, pero no recuerdo a Manuel Benavides. Tal vez lo haga cuando le recuerde que el Banco de Odisea fue robado una noche en 1946 por un hombre, o tal vez dos, nunca se supo con certeza, quien se llevó cerca de 250 mil pesos. ¡Wow! ¡Eso es mucho dinero! ¡Oh, sí! Ahora recuerdo. Fue la primera vez que algo así sucedía en Odisea. Yo era novato en la policía y déjeme decirle, eso causó un gran, gran escándalo. ¿Y qué tiene que ver todo eso con este Manuel Benavides? Luego de que el banco fue robado, Benavides desapareció. Asumimos que él robó el banco, tomó el dinero y se fue. Le buscaron por todo el país, pero nunca le encontraron. Bueno, hasta ahora. ¿Y esto qué significa? ¿Significar? Bueno, supongo que no significa nada. Pero fue asesinado. Vi el agujero de bala en su camisa. El agujero de la bala de un revólver calibre 38, para ser exacto. Creo que es obvio lo que ocurrió. Él tuvo un socio en el robo y su socio lo traicionó. Le disparó y lo puso aquí, llevándose todo el dinero. Entonces tal vez debamos empezar a buscar al socio. Después de 40 años, debe de estar bromeando. ¿Para qué? El socio, si aún estuviera vivo, sería imposible de encontrar. Estoy seguro que el dinero ya no existe. 250 mil pesos no van a durar 40 años. Bueno, gracias por toda su ayuda. Señor Castillo, si a usted le parece bien, quisiera que no permita que nadie, pero nadie, entre en ese cuarto por unos cuantos días. Bueno, solo en caso de que los técnicos del laboratorio tengan que entrar de nuevo. Sí, claro, sí. Haré todo lo posible. Gracias y que tengan un buen día. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! Justo como en mi libro de misterios. No creo que esto sea algo para disfrutar, Juanita. No, pero, bueno, digo que si el otro ladrón todavía anda suelto aquí en Odisea, se va a poner nervioso al enterarse que encontraron esta habitación. Me sorprendería si aún anda por acá. Si es que todavía está vivo. Ah, sí, pero es emocionante pensarlo de esa manera. Entonces no lo piense. No te dejes llevar por tu imaginación. De todos modos, hubo un hombre asesinado y no sabemos quién lo hizo o por qué. Esto no es como un programa de televisión donde la gente muere por diversión. Manuel Benavides fue una persona como nosotros y estamos pensando lo peor de él. Nadie sabe si él robó el banco. Nadie sabe si él fue traicionado por su socio. Nadie sabe nada en realidad. Tal vez sea tiempo de averiguarlo. Pero Juanca, estás hablando de un caso que tiene más de 40 años. ¿Por dónde empezaría? ¿En dónde más? El café internet. ¿El café internet? Uh-huh. Ay, ¿puedo ir con él, tío Tomás? ¿Puedo? Si a Juanca no le importa. Para nada. Vamos, Juanita. Juanita, hay pocas cosas que disfruto más que venir al café internet. ¿En serio? ¿Por qué? Ah, porque allí puedes buscar todo tipo de información. Por eso es que usted tiene tantos libros en el club, ¿verdad? Sí, porque me gusta estar informado. ¿Tienes acceso al internet? No. Creo que todo el mundo debería tener acceso al internet. Pero hay que ser responsable navegando en la web. A ver, busquemos. Aquí está. Como ves, el diario de Odisea escaneó todas las ediciones del periódico y las puso en línea. Quiero ver los artículos sobre el robo del Banco de Odisea escritos en 1946. Veamos qué dice. Aquí está. El Banco de Odisea fue robado en la noche del 2 de junio de 1946. Se estima que 250 mil pesos fueron robados por uno o dos ladrones, de acuerdo al gerente del banco, Filiberto Buenaventura. ¿Sabes? Recuerdo haber leído en el diario que el señor Buenaventura se retiró del banco hace unos años y ahora vive en el barrio Miraflores. ¿Barrio Miraflores? Olvidaba que no eres de por acá. El barrio Miraflores es un antiguo y fino sector del pueblo. Vamos a ver qué más dice el artículo. El policía novato Rodolfo Herrera estaba... ¡El inspector Herrera! Sí, estaba haciendo sus rondas y fue aparentemente golpeado por los hombres cuando venían saliendo con el dinero y le dejaron inconsciente. Él no pudo confirmar el número de ladrones ni su apariencia. Y el alcalde se mostró impresionado y tal, tal, y bla, bla, bla, bla, bla, y el resto no sirve para nada. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Creo que deberíamos ir a ver al señor Buenaventura. Tal vez sepa algunas cosas que no se mencionan en el artículo. Vaya, el señor Buenaventura debe ser rico. ¡Mira esta mansión! Creo que la heredó de sus padres. No parece cuidarla mucho. Se ve casi abandonada. Esperemos que no sea así. Da miedo, ¿verdad? Digo, parece una de esas casas embrujadas de las películas. No te asustes, Juanita. Es solo una casa. Bueno, imagino que no está en casa. ¡Uy! Pero alguien lo está. El viento debió abrir la puerta. ¿Hola? ¡Señor Buenaventura! ¿Hay alguien en casa? ¿Qué fue eso? Sonó como que alguien está lastimado. Él es un anciano. Tal vez necesite ayuda. Espera aquí. ¿Sola? Jamás. Voy a ir con usted. Hola, señor Buenaventura. Es Juan Carlos Castillo, del pueblo. Hola. ¿Está usted bien? Hola. Señor Castillo, mire. Interesante. El señor Buenaventura debe ser un coleccionista. ¿Qué son? Parecen traídas de África o algo así. Creo que estás en lo correcto. Máscaras tribales, estatuas, armas antiguas, pipas, dardos. No den un paso más o llamaré a la policía. ¿Qué están haciendo en mi casa? La puerta se abrió cuando tocamos. Le escuché gritar y pensé que estaba en problemas. Me golpeé el dedo gordo del pie contra el marco de la puerta. Eso pasa cuando te haces viejo. ¿Qué están haciendo aquí, eh? ¿Qué quieren? Quería hablar con usted. Claro que sí. ¿Y por qué alguien querría hablar conmigo? Nadie lo hace nunca. O tal vez usted anda detrás de mi colección, ¿eh? No, no, para nada. Aunque es muy fascinante. ¿Siempre ha coleccionado cosas de África? Cada vez que puedo. Las costumbres tribales de África me gustaron desde que era niño. Ajá, bueno, ya, es suficiente. ¿Qué quieren? No me gusta tener extraños en mi casa. Quiero hablarle sobre el robo del Banco de Odisea en 1946. Usted era el gerente del banco. ¿No cree usted que yo sé eso, eh? Yo fui el gerente de ese banco por 35 años hasta que me obligaron a retirarme. Pensé que me podría contar un poco más sobre lo que ocurrió. ¿Contarle? ¿Contarle qué? Ellos entraron durante la noche y se llevaron 250 mil pesos del dinero de mi banco. ¿Tiene alguna idea de cuántos bandidos eran? No. ¿Sabe cómo lograron entrar? Pues se metieron por la ventana trasera. Cortaron los cables del sistema de alarmas. En aquel tiempo los sistemas de alarma no eran tan buenos como lo son ahora, ¿sabe? Pero no quiero hablar más. Casi pierdo mi trabajo por ese robo. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el presidente del banco creyó que yo fui descuidado. Dijo que a mí se me escapó decir dónde estaba la alarma. Se suponía que era un secreto, ¿sabe? ¿Lo era? ¡Claro! Las únicas personas que debían de saber dónde estaba la alarma éramos el presidente del banco, la policía y yo. Personalmente, creo que alguien de adentro estuvo involucrado en el robo. ¿Qué quiere decir con alguien de adentro? Creo que alguien de la policía le sopló la información a los ladrones. Tal vez a cambio de una parte del dinero. Pero yo ya no voy a decir nada más porque ustedes dos ya se van de mi casa. ¡Ahora váyanse! Nos vamos, nos vamos. Gracias por su ayuda. Hasta luego, señor Buenaventura. Vaya, todas esas chucherías africanas. ¡Qué raro! Él no es raro, Juanita. Probablemente solo sea solitario. Quisiera regresar y visitarle de nuevo. Oh. ¿Qué pasa? Tiene una multa de tránsito en el parabrisas de su auto. Sí, pero esta no es un área restringida. Déjame ver. Parece una especie de nota. Escrita a máquina. ¿Qué dice? Deja las cosas como están. Vaya. ¿Podrán tío Juanca y Juanita resolver este gran misterio? Lo averiguaremos cuando la aventura en Odisea de hoy regrese después de este mensaje. ¿Cuál es tu personaje favorito de Aventuras en Odisea? Quizás sea el tío Juanca. Nunca sabes dónde aparecerá tu próximo descubrimiento, ¿verdad? O quizás Connie. ¿Qué les sucede, chicos? ¿Qué no se están concentrando? O hasta el oficial López. Acabo de recibir la llamada en la radio. Llegué rápido porque el crimen nunca duerme. Si quieres pasar más tiempo con ellos, lo único que tienes que hacer es descargar tu episodio favorito de Aventuras en Odisea cuando visites aventurasenodisea.com. Y ahora, de vuelta con más de la aventura en Odisea de hoy. Así que fue a ver al viejo Buenaventura, ¿eh? Así es, inspector. Estoy seguro que le dio una bonita bienvenida. ¿Todavía tiene todas esas reliquias africanas? ¿Usted las ha visto? No, yo no. Buenaventura pensó que su casa estaba siendo robada y nos llamó. El oficial que fue y lo vio dijo que le dio escalofríos. El señor Buenaventura es un viejo muy, pero muy raro. Nunca le agradé. Creo que siempre me culpó por el robo del banco. ¿Tenía alguna razón para culparlo? No, claro que no. A lo que me refiero es, bueno, usted fue al café Internet y vio los artículos del robo. Así que asumo que sabe que yo estaba en el banco. Pero le noquearon. Sí, y ha sido una vergüenza desde que eso ocurrió. Ahí estaba yo, el policía novato, esperando destacarme ante los demás policías. Y cuando llegó la verdadera oportunidad, me dejaron inconsciente. Y lo que es peor es que no sé cómo fue que ocurrió. ¿A qué se refiere? Iba caminando por la acera junto al banco cuando el ladrón o los ladrones salieron y tan pronto como los vi quedé en blanco. ¿No le golpearon? No, fue como si me desmayara. Pero sé que no fue así. ¿Usted entiende por qué me avergüenza? ¿Y nada como eso le ha vuelto a suceder desde entonces? No es curiosidad que Buenaventura me culpe por el robo. Me vi como un tonto. Buenaventura cree que hay algo más. ¿Ah, sí? Él piensa que alguien desde adentro estuvo involucrado en el robo. Alguien les ayudó a los ladrones a meterse al banco, diciéndoles dónde estaba la alarma. ¿Qué? El banco y la comisión investigadora declararon que yo no tuve nada que ver. ¿Pero por qué sigue diciendo eso? Ahora es un momento perfecto para probarlo de una vez por todas. Creo que si seguimos buscando, encontraremos... Mire, señor Castillo, no quiero ser descortés, pero creo que usted debe de olvidarse de todo esto. Es una historia antigua, una historia dolorosa para mí de todos modos. Yo voy a retirarme de la policía en un par de semanas y pronto, muy pronto, viviré en paz. Y como le dije antes, Benavides y alguien más robaron ese banco. Él se llevó el dinero al taller de su edificio. El socio de Benavides se lo traicionó, le disparó y huyó con el dinero. Y eso es todo. ¿Pero qué hay del socio? ¿Lo dejará ir libre? Bueno, francamente no creo que importe mucho después de todos estos años. Probablemente esté muy lejos o ya esté muerto. ¿Y qué hay de la justicia, inspector Herrera? Usted está diciendo que el crimen sí paga si uno le da suficiente tiempo. No, pero a veces uno tiene que aprender a dejar las cosas en paz. Eso es todo. Ahora llévese a esta jovencita y vayan a vender su helado. Y deje el trabajo de detective a los profesionales. ¿Está bien? Pero... Muy buenos días, señor Castillo. Hasta luego, inspector. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Juanita. Gracias. ¡Connie! ¿Estás ahí? ¡Juanca! ¡Ay, qué bueno que volviste! Tuviste un día ajetreado, ¿no? ¡Ay, sí! Disculpa, tuve que irme. Esta investigación está durando más de lo que esperaba. Olvídate de eso. Algo muy extraño pasó hoy. Lo sé. Cuéntame qué te pasó a ti y yo te contaré qué me pasó a mí. Fue como uno de esos libros de suspenso. Una mujer muy extraña vino esta tarde. ¿Extraña? Bueno, ella tenía una apariencia extraña y un poco vieja. Y con una voz muy grave empezó a hacerme preguntas sobre ese cuarto que usted encontró y el esqueleto. Y luego me dio este sobre y me dijo que se lo diera a usted. ¿No te dijo quién era? No. Bueno, veamos de qué se trata. Es un titular del diario de Odisea con fecha del 7 de junio de 1946. ¿Y qué dice? Persecución policíaca. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Sabes? Esta es la segunda vez en el día en que recibo un mensaje extraño. Había uno en el parabrisas del auto cuando salí de la casa del señor Buenaventura. ¿El señor Buenaventura? Sí, solía ser el gerente del Banco de Odisea. Fue una nota anónima que decía que dejara las cosas como están. ¿Dejar las cosas como están? Sí, y me he preguntado por qué. Es curioso. Esas fueron las mismas palabras que el inspector Herrera usó cuando lo vi hoy. Y también mencionó que yo fui al café internet y busqué unos artículos. ¿Y cómo lo supo? Yo no se lo dije. Supongo que estaba siguiéndome. ¿Siguiéndolo? ¿Pero por qué haría eso? Tal vez porque no quiere que investigue el robo del Banco de Odisea. ¿Pero por qué? Dijo que le avergonzaba. Pero podría ser más que eso. Es posible que esté tratando de esconder algo. ¿Cómo qué? El señor Buenaventura podría estar en lo correcto. El robo involucró a alguien más y el inspector tuvo algo que ver con Benavides. Tal vez el inspector es el socio desaparecido. ¿Pero no significaría eso que...? Sí, significaría que él fue quien le disparó a Benavides en el taller. ¿Qué fue eso? Suena como que vino de abajo. ¿Estás segura de que todos se fueron? Cerré a las 9:00 como siempre. El taller estaba vacío. Mejor voy a revisar. Mejor voy a llamar a la policía. Adelante, adelante, yo iré a ver. Ay, pero es que estoy asustada. Estoy seguro de que no es nada. Volveré en un momento. ¿Hay alguien ahí? ¡Ya cerramos! ¿Hola? La ventana en la puerta está rota. Castillo. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Las luces se apagaron. ¿Qué quieres? Aléjate de mi camino. ¡Juanca! ¿Estás bien? ¡La policía viene en camino! ¡Juanca! ¡Juanca! ¿Estará en lo correcto el señor Castillo? ¿Averiguarán quién le disparó a Manuel Benavides o quién robó el banco hace 40 años? ¿Fue el inspector? ¿El señor Buenaventura? ¿O posiblemente la dama misteriosa? ¿Quién crees tú que fue? ¡Oh, se nos acabó el tiempo por hoy! En la aventura en Odisea de la próxima semana, escucharemos la conclusión de El caso del cuarto secreto. Mientras tanto, si quieres descubrir más sobre aventuras en Odisea, hay una sección especial en nuestro sitio web de Enfoque a la Familia dedicada a ti y a tus padres. Podrás averiguar cómo inició el programa, cuáles episodios serán programados en las semanas siguientes y quiénes son los actores que interpretan tus personajes favoritos de Odisea. Es todo lo que siempre quisiste saber sobre el mundo de Odisea. Solo ingresa a aventurasenodisea.com. Aventuras en Odisea es una producción de Enfoque a la Familia. El caso del cuarto secreto fue escrito por Paul McCusker y traducido por René Montiel. Luis Diego Argüello es nuestro director. El ingeniero de sonido es David Brenes y Darrell Age es nuestro productor ejecutivo. Y yo soy Cristina, invitándote a que nos acompañes la próxima semana en Aventuras en Odisea.